La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda semana de Pascua y tercer domingo pascual. Continuamos viviendo con gozo la cincuentena de la Pascua que el Señor nos concede este año vivir una vez más. La alegría de la Iglesia, la Esposa, por la resurrección de Cristo, sea nuestra alegría. Y que nuestra alegría en Cristo nos fortalezca en la fidelidad y nos guarde en su paz. Recordábamos hace una semana que la Iglesia, en sus normas generales sobre el año litúrgico, en el número 22, manda que los 50 días que van del domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés sean celebrados con alegría y exultación, como si se tratase de un solo y único día festivo, más aún, como un gran domingo. Esto nos hace pensar que, para celebrar bien el tiempo pascual, debemos tener una clara idea de lo que es el domingo. El Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, número 106, da de él una descripción muy completa. Comienza diciendo que la Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que, con razón, es llamado Día del Señor o Domingo. Si retrocedemos al Antiguo Testamento un momento, nos damos cuenta de que el sábado judío celebraba el día séptimo, el día en que Yahvé descansó al terminar la primera creación. El domingo, el día siguiente al sábado, sería por tanto el día primero de la creación primera. En cambio, viniendo ya al Nuevo Testamento, el domingo, el día del Señor, el día siguiente al sábado, sería el día primero de la segunda creación. Efectivamente, resurgiendo Cristo de entre los muertos, nace una creación nueva, el mundo renovado. Nacen los cristianos, las nuevas criaturas, como dice San Pablo en 2 Corintios 5. Es pues el domingo, el día primero de la primera creación y también el día primero de la segunda creación. Los santos padres recordaban que justamente en el día primero, tal como se nos narra en el Génesis, dijo Yahvé, hágase la luz. Y ven en ese día la eterna generación del Verbo, que es la luz, en el cual fueron hechas todas las cosas. El domingo, pues, al mismo tiempo que celebra la resurrección de Cristo, celebra también el día primero de la creación primera. Como dice hermosamente el himno de Laudes en la liturgia de las horas, Cristo, alegría del mundo, en el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. Nos ha dicho el Concilio en ese texto que acabamos de leer que la Iglesia celebra el domingo por una tradición apostólica que trae su origen el mismo día de la resurrección de Cristo. Así es. El primer domingo en esta cadena ininterrumpida de domingos que llegará hasta el fin de la historia de la Iglesia es el domingo de la resurrección de Cristo. Pero 8 días después, ya se nos atestigua en los Evangelios que se celebra el domingo. la tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas de donde estaban los discípulos, se hizo presente Jesús, Juan 20. Pasados 8 días, otra vez estaban dentro los discípulos, vino Jesús, Juan 26. Nos consta, por los datos del Nuevo Testamento, que el domingo se celebró continuamente a partir del domingo primero, el domingo de la resurrección de Cristo. Y así ha de seguir celebrándose en una cadena ininterrumpida hasta el último de los eslabones de esta cadena de oro, el día del Señor, el día de la parusía. Me parece a mí que podemos asegurar como muy probable que la venida del Señor al final de los tiempos será en domingo. No será en martes o no será en viernes, será en el día del Señor por excelencia. El Señor Yahvé manda a su pueblo: 6 días trabajarás y al día séptimo descansarás. Deuteronomio 5, Éxodo 20, etc. Nosotros también, los cristianos como los judíos, trabajamos 6 días y al séptimo día descansamos, pero nuestro descanso se celebra al día siguiente, al sábado, el día de la resurrección de Cristo, el día del Señor, el día en que se renueva el cielo y la tierra. Por eso nosotros, en los 6 días laborables, vemos la imagen del mundo visible, temporal. En cambio, en el día del Señor, en el domingo, vemos la imagen del mundo invisible, celestial, eterno. En ese día del domingo nos gozamos de nuestra auténtica ciudadanía celestial, Filipenses 3, Éfesos 2. En ese día de domingo anticipamos, de alguna manera, la vida celeste. Y en ese día del domingo nos sentimos más que nunca peregrinos, forasteros en este mundo miserable, y aspiramos a llegar a la Jerusalén celeste, nuestra patria. En ese número 106 de la Sacrosanctum Concilium, al que antes aludía, se sigue diciendo: en este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro 1. Por esto el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. Hasta aquí el concilio. En el domingo anticipamos aquella alegría que en el Apocalipsis 21 se describe diciendo: el mismo Dios será con ellos y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, no habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. El domingo, al ser anticipación de la vida celestial, ha de caracterizarse por la alegría cristiana, la alegría de la Pascua. Cristo ha resucitado y nos ha prometido que nosotros resucitaremos con Él. Por tanto, en ese día del Señor, en el que anticipamos la vida celestial, haciendo un paréntesis en el flujo laborioso de los días de la semana, cumplimos con especial empeño el mandato del apóstol: alegraos, alegraos siempre en el Señor. Filipenses 4:4. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Salmo 117. Pues bien, la Iglesia nos manda que lo que es el domingo en relación a los días de la semana, eso sea la cincuentena pascual en relación con todo el resto del año. Siete semanas componen la cincuentena pascual, desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Estos siete domingos de la Pascua, en la cadena de oro que va del día de la resurrección a la parusía, el día del Señor definitivo, son los siete primeros eslabones. En el domingo séptimo celebraremos la ascensión del Señor, y en el octavo ya la solemnidad de Pentecostés, la entrega del Espíritu Santo que corona toda la obra de Cristo. De nada nos hubiera valido su encarnación, la predicación del Evangelio, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos, si toda esa obra grandiosa de salvación no hubiera culminado en la comunicación del Espíritu Santo, en Pentecostés. Él es el que viene a hacerse alma de nuestra alma, el que nos comunica la filiación divina, el que nos reconcilia con Dios, el que nos vivifica permanentemente. Pero vengamos a comentar el próximo domingo, tercero de Pascua. El Evangelio de la Misa es el de los discípulos de Emaús, en Lucas 24. Que pasan de la tristeza al gozo, de la oscuridad a la luz, cuando se encuentran con Jesucristo en el camino. Al principio no le conocen, pero Él, mientras van caminando, les va explicando el sentido de las Escrituras, comenzando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, y haciéndoles entender que era necesario que el Mesías padeciera. Cuando entran en la casa, puesto con ellos a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo entrega. Entonces fue cuando a ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron. Se dijeron uno a otro, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? Y en el mismo instante corren a Jerusalén, a anunciar la buena nueva de la resurrección de Cristo a los apóstoles. En esta escena preciosa que narra San Lucas, hay ya una catequesis profunda sobre el misterio eucarístico. La misa, con esa parte primera, la liturgia, la palabra, la viven los discípulos con Jesús por el camino, y la segunda parte de la misa, sacrificial, la viven ya en la casa, cuando Jesús se sienta con ellos a la mesa, toma el pan, lo bendice y lo reparte. Pero fijémonos en ese comentario de los discípulos de Emaús, ardían nuestros corazones al escuchar a Jesús por el camino. Hay en ellos una alegría inmensa que viene a contraponerse a la profunda depresión que traían en un principio. Desde lo más profundo de su abatimiento surgen, gracias al encuentro con Cristo resucitado, a la alegría y a la esperanza más firmes. Todos los elementos en la misa de este domingo tercero de Pascua son vibrantes de alegría. En la oración colecta, concretamente, le pediremos al Señor que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance nuestra esperanza de resucitar gloriosamente. En la oración sobre las ofrendas, la Iglesia, exultante de gozo, pide que, ya que en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo para tanta alegría, concédenos participar de este gozo eterno. Y también en la poscomunión se hace vibrar el tema de la alegría pascual, la alegría cristiana. Ya que has querido renovar a tu pueblo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. En el Salmo interleccional decimos con el salmista, pero esta vez pensando en la resurrección, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Por otra parte, los 5 prefacios pascuales, así como los 2 de la Ascensión, nos dicen, por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Toda la 50ª pascual hemos de vivir anticipadamente la alegría del cielo, y este domingo, de una manera muy especial, nos exhorta a vivir esa vocación peculiar de los cristianos a la alegría en Cristo. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Hace un momento hablaba yo de la vocación peculiar cristiana a la alegría. Efectivamente, si Cristo ha sido el más feliz, el más alegre de todos los hombres, nosotros, que hemos de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Filipenses 2, también tenemos que ser hombres especialmente alegres, porque hemos recibido el Evangelio, la buena noticia. Tenemos que participar de la alegría del corazón de Cristo. Igualmente tenemos que participar de esa alegría que la Virgen María expresa en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La alegría de la Virgen María ha de ser la nuestra. La alegría de Juan Bautista. Recuerden aquella escena impresionante cuando la Virgen María, portadora de Jesús recién concebido, se acerca a su pariente Isabel, y el niño que está en su seno, Juan Bautista, exulta de gozo. Así que sonó la voz de tu saludo en mis oídos, dice Isabel, exultó de gozo el niño en mi seno. Ahí tienen ustedes a Cristo, antes de nacer, la capacidad que tiene para alegrar a los hombres. Juan Bautista, ya mayor, en su predicación dice: el amigo del esposo se alegra grandemente de oír la voz del esposo. Por eso ahora este mi gozo es ya cumplido. Pues también la alegría del Bautista ha de ser la nuestra. En los escritos del Antiguo Testamento se profetiza la plenitud de los tiempos del Mesías, siempre con una luz de alegría, la alegría mesiánica. Recuerden, por ejemplo, aquellos textos de la profecía de Isaías: consolad, consolad a mi pueblo. En el capítulo 9, por ejemplo, se anuncia el surgimiento del Mesías como una luz grande que brilla en la oscuridad. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan ahora en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. A nosotros, cristianos, nos ha sido dado vivir en esta plenitud de los tiempos. Nos ha sido dado vivir en los tiempos pascuales de Cristo Salvador. Y debemos ser fieles a esa vocación nuestra a la alegría. Como dice San Pablo, Filipenses 4:4, alegraos, alegraos siempre en el Señor. Dice alegraos siempre, no simplemente cuando la salud, los asuntos económicos, familiares, etcétera, vayan bien, siempre. Y dice que nos alegremos en el Señor, no precisamente en la salud, en la riqueza, en la prosperidad, en el éxito de nuestros trabajos, no, alegraos siempre. Y alegraos siempre en el Señor. Todo esto nos está diciendo que los cristianos debemos ejercitarnos continuamente en una ascesis de la alegría. Una ascesis de la alegría que, como todas, estará fomentada por un ora y un labora. Pedimos a Dios humildemente el don de la alegría espiritual, y con su gracia la procuramos con todo empeño ascético. En primer lugar, orar, pedir la alegría. ¿Cuántas veces los salmos, por ejemplo, nos ayudan a esta oración suplicante de la alegría? Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. El Salmo 85. Y tantos otros salmos, los que los rezamos habitualmente, con frecuencia encontramos frases como esta: que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. En fin, los salmos muchas veces estimulan nuestra alegría espiritual. Podríamos tomar como una jaculatoria privilegiada esa frase primera de los salmistas que he recordado: alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Pero además de esa ascesis de la alegría, que en primer lugar ha de estar fundamentada en la oración de súplica, hemos de trabajar, hemos de procurar la alegría con la gracia de Dios. En primer lugar, tratando de no consentir en sentimientos vanos de tristeza. Ya dice San Pablo, 2 Corintios 7, que la tristeza, según Dios, produce firme arrepentimiento para la salvación, pero la tristeza, según el mundo, produce la muerte. Hay una tristeza santa que procede del arrepentimiento, pero también hay una tristeza según el mundo que procede de la carne y que nos debilita, nos lleva a la muerte. Tiene que haber en nosotros una ascesis continua para no consentir en la tristeza. No nos autoricemos a estar tristes, a estar disgustados. Con la ayuda de la gracia, tengamos dominio sobre nuestro propio ánimo, manteniéndolo siempre en la alegría del Señor. Thank you. ¿Cuántos motivos tenemos para la alegría cristiana? Dice el salmista: dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre será su gozo cada día. Esta frase de Salmo 88 expresa una enorme verdad. La vida de los hombres pecadores es triste. La vida de los hombres que viven en la gracia de Dios es dichosa, es feliz. Dichoso el pueblo que canta la gloria del Señor. Afirmar la alegría de la vida cristiana se hace hoy especialmente necesario. En primer lugar, porque el mundo está muy triste, y es lógico que lo esté, pues en gran medida ha dado la espalda a Dios. Vive, como diría San Pablo, Éfesos 2, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso mismo, hoy, más que nunca, es una necesidad urgente hacer brillar en la oscuridad triste del mundo la llama luminosa de la alegría cristiana. Y en segundo lugar, tenemos que enfatizar especialmente la alegría de la vida cristiana, porque ha corrido mucho la calumnia de que el cristianismo ha entristecido al mundo, que la religión de la cruz ha apagado la ingenua alegría del mundo pagano. Esa gran mentira, que hallamos por ejemplo en el filósofo Nietzsche y que ha cundido mucho. Hace poco Vargas Llosa, escribiendo sobre Gauguin, presenta su vida como una huida de la triste oscuridad del mundo cristiano europeo a la luminosa alegría del mundo pagano de Hawái, de las Islas Hawái. Bien, digo que esa mentira es, por supuesto, una idea diabólica del padre de la mentira. Es todo lo contrario. El mundo del pecado es oscuro, frío, triste, siniestro. El mundo de la gracia, el mundo en unión con Cristo el Salvador, es un mundo luminoso, coherente, armonioso, fecundo, alegre. Y tiene que ser así, porque la vida cristiana es participación en los sufrimientos y en la alegría de Jesucristo. Ya hemos dicho que Jesucristo ha sufrido más que ningún hombre, que toda su vida ha sido una pasión continuada. Pero también hemos dicho que Jesucristo ha conocido la mayor alegría, ha sido el hombre más feliz sobre esta tierra. Y nosotros, viviendo una espiritualidad pascual, participamos de la pasión y de la resurrección de Cristo. Participamos ciertamente de sus sufrimientos. También nosotros, como San Pablo, como todos los santos, morimos cada día crucificados en el pecado del mundo. Pero también nosotros participamos de la resurrección de Cristo, de su gozo, de su alegría. Y en la medida en que participamos de la cruz, en esa medida participamos del gozo de la resurrección. Cuando vemos la vida de los santos, nos damos cuenta enseguida de que los más penitentes, por ejemplo un Francisco de Asís, son los santos más alegres. Cristo es la causa de nuestra alegría de muchos modos, causa nostra letitia. Cristo, comunicándonos su Espíritu Santo, nos da innumerables motivos para la alegría. En primer lugar, Cristo nos trae una declaración de amor. Dios nos ama. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo unigénito, nos lo entregó por la encarnación en Belén y nos lo entregó como Redentor en el Calvario, en la cruz. Cristo nos ha declarado de modo inequívoco el amor que Dios nos tiene, y esa es la causa principal de nuestra alegría. Pero además, Cristo, luz del mundo, nos ha hecho pasar de la mentira a la verdad, de las tinieblas a la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, tendrá luz de vida. Antes estábamos perdidos a oscuras, no entendíamos nada, no sabíamos ni para dónde íbamos caminando, Ignorábamos hasta si hay vida después de la muerte. Ahora, en Cristo, vivimos como hijos de la luz. Todo tiene sentido, viviendo en la oscuridad luminosa de la fe. Es Cristo el que nos ha alegrado comunicándonos el espíritu de la caridad, sacándonos de la cárcel de nuestro egoísmo, para volar por el cielo azul del amor, de la caridad, con las alas del amor a Dios y del amor al prójimo. El amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5, y la medida de nuestra alegría crece en la medida de nuestro amor. Cuanto más amamos, más alegría tenemos. Cristo nos ha alegrado, haciéndonos pasar del pecado a la gracia, de la culpa que pesa, que aplasta, que sofoca, que entristece, a la reconciliación con Dios, al perdón y a la gracia. Cristo nos ha alegrado haciéndonos pasar del miedo a la confianza abandonada en la providencia amorosa de Dios. Cuántas tristezas, cuántos miedos y ansiedades se dan en aquellas personas que no creen en Dios. Es lógico, es normal. Pero si vivimos ese abandono confiado en la providencia de nuestro Padre Celestial, estamos ciertos de que todas las cosas colaboran para el bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28. Y por eso, aunque pasemos por valle de tinieblas, no temeremos mal alguno, porque sabemos que el Señor va con nosotros, Salmo 22. Y ya puestos a citar salmos, el justo no temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor. Salmo 112, no temerá las malas noticias, pase lo que pase. Porque para el discípulo de Cristo, firmemente creyente, todas las noticias son evangelio, todas son buena noticia, todas son para bien. Cristo nos alegra haciéndonos pasar de la soledad a la compañía, la alegría de la oración, no estamos solos. Siempre podemos acercarnos al Señor y encontrar en Él la acogida en la oración. Y no solamente tratando con Él en ese diálogo amistoso de la oración. Es más, se da el misterio de la inhabitación. Si alguno me ama, vendremos a Él y en Él haremos morada, Juan 14. Si el Señor mora en nuestros corazones como en un templo, ¿cómo no vamos a estar alegres? Cristo nos alegra haciéndonos pasar de la muerte a la vida. Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante, Juan 10. Estamos tristes, incluso en el orden natural, cuando estamos enfermos, cuando disminuye nuestra vitalidad. Estamos contentos cuando estamos eufóricos, llenos de vida. Pues algo semejante pasa en el orden espiritual. Los cristianos tenemos alegría porque tenemos abundancia de vida, la vida que nos comunica Cristo Salvador. Cristo nos alegra quitándonos el miedo a la cruz. Los discípulos del crucificado no le tenemos aversión a la cruz. Nos damos cuenta de qué sufrimiento, pero sabemos que no podemos seguir a Cristo si no tomamos la cruz de cada día. Y en ese sentido, amamos la cruz, porque sabemos que la necesitamos. Necesitamos participar de la pasión de Cristo, para participar de la alegría de su resurrección. Amamos la cruz, porque conocemos su inmenso valor santificante para nosotros y para quitar los pecados del mundo. Por eso podemos decir, como Santa Teresa de Jesús, o padecer o morir. E incluso podemos decir como Santa Teresita, el sufrimiento ha sido mi cielo en la tierra. Cristo nos alegra haciendo que la voluntad de Dios providente día a día sea nuestro alimento continuo. En ese sentido, los cristianos no sufrimos contrariedades en la vida. Esa palabra contrariedad hace referencia a la voluntad carnal. Pueden suceder tantas cosas contrarias a nuestra propia voluntad. Pero no experimentamos las vicisitudes de la vida como cosas contrarias, sino que las vemos integradas en la voluntad de un Dios providente que siempre está procurando nuestro bien. Por eso nos atrevemos a decir que sea lo que Dios quiera. Esta es, sin duda, la puerta de la alegría continua. Ya recuerdan quizá aquella anécdota de San Francisco de Asís en las Florecillas, cuando, después de pasar tantas calamidades, le dice a su hermano Fray León: en esto consiste la perfecta alegría. Cristo, dándonos el espíritu de la humildad, nos da la paz y la alegría. ¡Cuántos sufrimientos vienen sobre nosotros a causa de la soberbia, de la vanidad, del amor propio, del apego a los propios planes! ¡Y cuánta alegría viene cuando sale el hombre de sí mismo y se entrega en un abandono confiado a la voluntad de Dios providente! Cristo nos alegra, encendiendo en nuestros corazones la llama inextinguible de la esperanza cristiana, en contraposición a aquellos que, como dice San Pablo, viven sin esperanza y sin Dios en este mundo, aquellos cuyo Dios es el vientre, que no piensan más que en las cosas de la tierra, Éfesos 2, Filipenses 3, que se entristecen por tantas cosas vanas. Nosotros vivimos alegres en la esperanza. Buscamos siempre las cosas de arriba, donde está Cristo, a la derecha de Dios. Colosenses 3. Y como no tenemos puestos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales y las invisibles eternas, 2 Corintios 4, por eso la esperanza, dentro de este valle de lágrimas, nos mantiene siempre alegres. Estamos de camino hacia la casa del Padre y cada vez falta menos para que entremos en la felicidad eterna. Esto nos da una fuerza inmensa de alegría para poder mantener nuestro ánimo levantado en las circunstancias a veces más adversas. El Señor está con nosotros. El Señor, por su gracia, nos atrae hacia la casa del Padre. Él ha ido delante de nosotros para prepararnos un lugar en la casa del Padre. Juan 14. Y está deseoso de que lleguemos a ella. Vivimos la alegría de las grandes promesas que nos ha hecho Jesucristo, constituyéndonos herederos, coherederos con Él, de la vida eterna. Por lo demás, si todas estas argumentaciones no fueran suficientes, vean ustedes en la práctica y comparen la alegría de una familia cristiana, donde todos los miembros están unidos por la caridad, se saben perdonar, ayudar, tienen paciencia unos con otros, viven la esperanza de la vida eterna. Comparen el ambiente de una familia cristiana con el clima espiritual de otras familias que no tienen otro horizonte que el mundo visible presente y que solamente piensan en pasarlo bien. No tratan de pasar por el mundo haciendo el bien, sino que su mayor ideal es pasarlo bien, pasarlo lo mejor posible. En la familia cristiana encontramos alegría, en la otra encontramos tristeza. Esta es la realidad. Y así podríamos ver en la experiencia de los sacerdotes fieles, buenos, que viven la alegría de la entrega diaria pastoral, de los religiosos buenos, fieles, alegres, que siguen a Cristo en una fidelidad continuada por el camino de los tres votos, de los tres consejos evangélicos, siempre llegaremos a la misma conclusión. Donde está Cristo, donde está su espíritu, hay alegría. Donde falta, hay tristeza. He de añadir algo a todo lo dicho. El cristiano, es cierto, tiene una vocación especial a la alegría, pero eso no significa que cuando en la depresión o en la enfermedad psíquica que sea, o bien en la noche oscura que Dios permite para la purificación de sus hijos y para hacerles participar más profundamente de la pasión de Cristo, estén siendo infieles en su tristeza a su vocación cristiana, en absoluto. Pero hay personas que parecen no entender bien esto. Quizá no han sufrido lo bastante y por eso no saben compadecer. Estos serían capaces de acercarse a Cristo en Getsemaní para decirle: «Vamos, Jesús, alegra esa cara, más ánimo, más confianza en el Padre Celestial, menos pavor y angustia, menos sudor de sangre. Un santo triste es un triste santo». Pues sí, son capaces de cometer esta barbaridad con sus hermanos, es decir, con Cristo. Nosotros oremos por nuestros hermanos sufrientes y con toda paciencia y bondad ayudémosles a llevar su cruz, haciéndoles ver que no es algo malo, sino algo inmensamente santo y santificante. Y ellos, los abatidos, los que están sufriendo en el fondo del pozo, abrácense a la cruz de Cristo. No se avergüencen de su propia cruz, es cruz de Cristo, porque ellos son sus miembros. No se avergüencen de su propia angustia. Levanten el corazón a Dios, levántenlo en la oración. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Tomen, si es el caso, las pastillas que les mande el médico, pero afírmense, sobre todo, en la fe y en la esperanza. Salgan de sí mismos por el ejercicio de la caridad, asistidos siempre por la gracia, y convencidos de que no hay terapia más eficaz que vivir fielmente el Evangelio de Cristo. En el fondo, si tienen fe, si permanecen unidos por la gracia a Jesucristo, no son unos desgraciados. ¿Cómo van a ser desgraciados quienes están en la gracia de Dios? Ciertamente, por muchas que sean sus penas, hay en sus corazones una alegría que nadie puede arrebatarles. Ellos también se alegran siempre en el Señor. Celebramos en esta semana la Anunciación del Señor. Es una solemnidad litúrgica en la que juntamente honramos a Cristo y a la Virgen María, al Verbo Divino que se hace Hijo de María, y a la Virgen que viene a ser hecha Madre de Dios. Le pido perdón a la Santísima Virgen porque no he sabido guardarle más tiempo en esta hora para comentar la escena maravillosa de la Anunciación. el Beato Angélico con su pintura nos ayude a entrar en la presencia de la doncella santa de Nazaret. En plena alegría de la Pascua anual, nos acercamos a ella con el ángel Gabriel y le saludamos. ¡Alégrate, Jaire! ¡Alégrate, María! Todos los días del año, en el Ave María, le decimos una y otra vez lo mismo. ¡Alégrate, María! ¡Ave María! Causa nostre letizie, causa de nuestra alegría, aurora del sol de justicia, Cristo nuestro Salvador. Y ella, la llena de gracia, la Inmaculada, sonríe y contesta nuestro saludo diciendo: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Alégrate, Gaude María. Alégrense todos en la encarnación del Verbo, en la maternidad divina de María. Gaudete, gaudete in domino. Carmina letizie, devote redamus. Gaudete, Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete. Deus homo factus est natura mirante, mundus renovatus est a Christo regnante. Gaudete, Christus est natus. Consio salatiam in lustro, benedicat Domino, salus Regi nostro. Gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. El coro Salterium, especializado en música antigua, o si se quiere, en música europea cristiana, ha interpretado algunos cantos y danzas de distintos países: España, Inglaterra, Irlanda, Croacia. Tanto en las músicas profanas que hemos oído como en las religiosas, hemos podido captar una alegría muy especial, una alegría sencilla y verdadera, una alegría pascual, cristiana. Hace bastantes años asistí a un festival folclórico internacional en el que participaron unas 15 naciones europeas, todas ellas de antigua filiación cristiana. Danzas y músicas tenían una fascinante alegría y belleza. Reflejaban el espíritu de pueblos cristianos, pueblos con fe y con esperanza. En los coros y danzas, las muchachas estaban perfectas en su modestia y belleza. Parecían princesas. Los hombres se presentaban con una gran elegancia, lo mismo fueran caballeros distinguidos que sencillos hombres del pueblo. Yo imaginaba esos bailes y cantos en su marco natural, en la plaza, quizá frente a la iglesia parroquial. Después de la misa salen todos a la plaza, llegan los músicos, en toda la gente hay una expectación gozosa ante la explosión de belleza que se avecina. Los músicos comienzan a tocar. Bastan estas pocas notas para que todo el pueblo, un solo corazón y una sola alma, vibre con entusiasmo. Todos sonríen, se miran gozosos, y aunque todavía no haya comenzado el baile, todos los pies están ya bailando, y más aún los corazones. Se alegran los jóvenes, pero también se alegran sus padres, y los ancianos, y los niños, y allá al fondo vemos una abuela que inicia un amago de baile con su nieto en brazos. Dichoso el pueblo que canta la gloria de Dios, que camina por sus mandatos. Miren ustedes, esta alegría general, de todo el pueblo. Es una alegría común, sana, bella, elegante. Y compárenla con el festival siniestro de un pueblo descristianizado, apóstata. Un ruido infernal, horas y horas inacabables, mucha bebida, al amanecer montones indecibles de basura, jardines pisoteados, sillas rotas, botellas tiradas, estrelladas contra el suelo, jóvenes rotos, agotados, demacrados, padres angustiados, esperando ansiosos su regreso, o peor aún, padres dormidos, desinteresados totalmente por sus hijos. No sigo. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de tu gloria. Himno de Laudes en la liturgia de las horas. Dichoso el pueblo que ama al Señor y camina por sus mandatos. En fin, terminemos nuestra meditación. Sigamos viviendo la cincuentena pascual, tiempo de alegría. Hemos de vivirla como si se tratase de un solo y único día festivo, más aún, como un gran domingo. Está mandado. Lo manda la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre en la alegría. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.